Buenos días, Madrid. Estamos emitiendo desde Radio Arganzuela nuestro programa piloto con la inestimable ayuda de nuestros colegas de Radio Guerrilla. Lo primero, el sumario de este programa se inicia con Pico del Pañuelo, memoria de una colonia. Historias y anécdotas del barrio. A continuación, Arganzuela Ahora. Magazine, programa de actualidad de nuestro distrito, donde hablaremos de la Junta Municipal, de los colectivos que hay en el barrio y de la vida cotidiana de los ciudadanos de acá y de acullá. A continuación, Asociación Red de Mujeres, Frida. Colectivo creado por 5 mujeres que buscan, que persiguen empoderar a las mujeres, en especial a las que sufren violencia de género. El ocio, la cultura y el conocimiento compartido son sus herramientas. Y al final hablaremos con AGZ Fértil. Un programa que nos conduce por las sendas de la agricultura urbana y de todo lo que germina. Os dejamos con nuestros compañeros del Pico del Pañuelo. Estamos escuchando uno de los temas con que vamos a ilustrar este primer programa de Pico del Pañuelo. ¿Qué es Pico del Pañuelo? Es una colonia que hay en el barrio de Legazpi. Este tema es de Xavier Cugat, una música que oían los vecinos de hace muchos años. Luego explicaremos por qué nos vamos atrás en el tiempo con la música. Xavier Cugat era un músico gerundés que grabó este tema de Cole Porter en 1935. Estás escuchando Pico del Pañuelo, memoria y actualidad de una colonia. Como os decíamos antes, Pico del Pañuelo es el nombre de una colonia que está situada junto a la Plaza de Legazpi. Es un triángulo, uno de cuyos vértices toca el circulito de la propia plaza. Está en el barrio de La Chopera. Se empieza a construir en 1927 según la Ley de Casas Baratas, un avance en las condiciones de habitabilidad y de higiene de las viviendas en el Madrid de aquella época. Actualmente mantiene la singularidad de todas sus fachadas amarillas, tal como se construyeron en los comienzos, y es un área protegida. En esta colonia surge hace 4 años un proyecto cultural que toma el nombre de la colonia. Este proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado, el desarrollo innovador de un nuevo modelo de residencias artísticas, sociales y culturales. ¿Y qué es una residencia? Pues una residencia es el trabajo que hacen una serie de investigadores o agentes sociales o artistas o activistas y que ponen en valor la proximidad, la no especialización, la no profesionalización y el activismo. Por otra parte, la investigación de los fenómenos sociales y comunitarios bajo el concepto de cultura de la vecindad es el otro área de trabajo de la colonia Pico del Pañuelo. Y hablando de activismo, os vamos a dejar unos instantes con esta pieza de Carlos Gardel, un cantante de origen polémico entre uruguayo y francés, y con un tema que fue grabado por primera vez en 1928. Con este tema queremos mostrar nuestra simpatía a los artistas del cuento y el títere, el tema Marioneta. Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto, que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se estaciaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también. Piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado sencillo de tu hogar. Y vos en el proscenio de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estallaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Este tema y otros son los temas que oían los vecinos allá por 1927, 1930 y unos pocos años más. Todos los temas que vamos a escuchar en este programa están relacionados más o menos con aquella época. ¿Y por qué? Pues porque uno de los proyectos o una de las líneas de Pico del Pañuelo es recuperar la memoria colectiva de esta colonia, hacer vecindario, hacer barrio y recuperar la historia de los que vivieron hace 50 o 60 años. Así que en este primer programa queremos incluir una entrevista que ya hicimos hace casi medio año o un año a una vecina del barrio. Se llama Anita y bueno, os dejamos un rato con ella para que podáis ver una conversación distendida. Tienda Ultramarinos, de la esquina. Vale. Pero luego era Eugenio solo Ultramarinos. No, Eugenio ha sido los dos. Luego se quedó de Ultramarinos. Y luego ya pasó el señor Ángel. Al señor Ángel se llamaba el de la esquina. El de la esquina, pues ese tenía los dos. Que además ese Eugenio vivía aquí. Teniente Coronel. Era de por aquí del barrio, sí. Si no sé. Pues vamos, siendo yo pequeña, él tenía los dos, explotaba. Y yo me acuerdo que iba ahí con una botellita a comprar vinagre. Me decía mi madre, vete a comprar 50 céntimos de vinagre. Ibas a la bodega y tenía la barra para los tíos, que entonces las mujeres no entraban a tomar nada, los hombres, a tomar el chato vino y tal, y luego la última de madera, para, o bien para medio litro vino, que eso de peleón, o el vinagre. Barrio, pero bueno. Y se entraba solo por la puerta solo de la puerta, de madera, que claro, no entraban los hombres. Claro, porque es que, joder, era como separatismo total. Bueno, eso me ha pasado a mí en Toledo, en los años final de los 50, entrar en un bar a tomar un café y era así. No entraba ninguna mujer, claro, yo iba de Madrid y a mí me parecía tan normal entrar en un bar a tomar un café, pues te miraban como un bicho raro. Toledo era peor que un pueblo recóndito en aquella época. Bueno, yo recuerdo que mis amigas no querían venir conmigo, a la plaza. Claro. O sea, por aquí ellas no querían venir. Sí, luego de adolescentes veníamos a la Cruz Blanca ya a bailar, sí, ya era peor. Pero a la plaza no querían venir a pasar por aquí. Por eso te digo que son cosas de entonces que pero el mercado aquel, yo recuerdo que entonces vivíamos en la planta baja, porque entonces no había las tiendas ni nada de eso. Y mi madre, por la ventana, que daba a la calle esa, compraba. Señor Jesús, tráigame unos ajos y unas cebollas. Y por la ventana compraba y pagaba. Claro, digo, joder, mamá, no tienes ni que salir a hacer la compra. Huevos, fulanito, media docena de huevos. Venía el huevero, media docena de huevos, le pagaba yo. Esto es a domicilio, claro, porque era la gente que tenía ventanas por ahí. Pues en la fachada vuestra se ponían dos o tres señoras que vivían en nuestra calle. Porque en mi calle vivía mucha gente de la gente plaza, de que los maridos trabajaban en la plaza y ellas ahí ponían puestos claro, ahí. Pues gente de los puestos esos, mucha de la gente de esa, se fue al mercado cuando lo abrieron. Sí. Lo que pasa es que yo no recuerdo en qué año abrieron el mercado ese. Porque esta y quitaron ya el... La carnicería. Misma los que montaron la carnicería eran alguien familiar de los que habían tenido puestos, sí. Que yo ya no les conocía porque ya fue el tiempo que ya no vivía, sí, ya no ya les vi crecer. Sí. Pero igual, mi madre me solía poco... decir, y el carnicero decía, si tú y yo hemos jugado juntos, y decía, pues no me acuerdo. Pero yo recuerdo que ahí, claro, era lo que había. Para ir el barrio no había otra cosa. Sí. Hasta que hicieron el mercado aquel. Hasta que tuve yo, me parece que 13, 14 años. Sí, pues o 13 o 14. Serían los 69, 68. Antes. A finales de los 60. Sí, en los 60. No, porque yo cuando volví a vivir aquí, ya estaba el mercado. Parecía que llevaba poco tiempo. Se muere. Además, vino la reina que estaba entonces, ¿no? Ya estaba la monarquía estaría instaurada. Ya, sí, porque, bueno, no. Yo sé que vino algún personaje a inaugurarlo, el rollo pues patatero. Fue más tarde, porque mi padre se murió en el 68 y yo creo que él no conoció el mercado. Pues sería muy a principios de los 70. Sería al principio, ya. Y cuando ya les nombran a los príncipes es el 73, me parece, sí, que Franco les reconoce. Sí, que ya reconoce la monarquía. Y luego ya se muere, rollo. Yo creo que es ahí. Sí, por esa fecha yo recuerdo que, bueno, vinieron a inaugurarlo y bueno, yo encantada de que quitaran esa calle, todo el rollo, porque claro, luego al final había una cantidad de porquería que quedaba, los olores, desapareció. Y luego se fueron hundiendo las fachadas, donde estaba la pescadería y todo eso, eso se fue hundiendo. Se hundió rápido. Al final, sí, rápido. Al final aquello aparcábamos los coches allí, aparcábamos en batería. Hasta que un día lo vallaron porque parece ser que eso lo compró alguien. Que aquí en este país las cosas se venden, no sabes si es del ayuntamiento, no se sabe, nunca más se eso supo. Era público, parece ser, porque por eso se hundió. Yo ahí aparcaba ahí luego cuando yo aparcaba en batería en el mercado de Burgos. No, la calle estrechita donde está el bar. Claro. Sí. Vale. Esa calle. El trozo que iba allá. Claro, cuando desapareció los puestos en la calle, entonces, claro, cuando se cayeron esas tiendecitas que había, por las que quedaron abandonadas, Entonces aquello quedó un terreno que, bueno, aparcaba así, el coche quedaba un poco así, pero bueno, venía muy bien porque metías allí el coche. Y que habían pues 8 coches o 9, ¿no? En batería. Y yo recuerdo haber aparcado el coche ahí mucho tiempo. Hasta que una vez vimos que lo vallaron. Y luego yo me enteré de que eso, además era de un individuo que lo había heredado un, no sé si era venezolano o cubano, lo había heredado de alguien y le obligaron a vallarlo el ayuntamiento, porque claro, aquello ahí entraba todo Dios, hacía lo que lo valló, pues una puerta, luego le rompían la puerta y entraban, y ahí ha habido incluso gente durmiendo. Hasta hace un año y pico que se puso, que lo mandaron poner o una puerta en condiciones o vallarlo todo, que tenían que haber obligado a poner tejadillo, a ver, ¿no? Porque hay veces que hay la gente hacia así, tira las bueno, barreras y puede haber. Nos vamos a ir despidiendo de Nita y vamos a pasar a escuchar La Violetera. Primavera en Madrid aparece la violetera que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo este señorito, que no vale más que un real. Llévelo este señorito, cómpreme usted este ramito, para lucirlo en el hogar. Lo que se dice un tipo de madrileña, Nita y Capita, que si entorna los ojos. Nada menos y nada más que Raquel Meyer, esta cantante de Tarazona que cantó este tema en 1911 en el Teatro Arnau de Barcelona. Y es precisamente de Barcelona que vienen nuestros entrevistados de hoy, a quienes les va a hacer unas preguntas Manolo, que también es vecino de Pico del Pañuelo, más bien cerca, en los límites de Pico del Pañuelo actualmente, en Rutilio Gacis. Hola Manolo. Buenos días. Pues te dejo con Adrià Almiral y con Dani Pardo. Pues estamos encantados de tener como residentes en el Pico del Pañuelo a dos compañeros de la POU de la Figuera de Barcelona, a las que, bueno, queremos que nos cuenten un poco qué es la POU de la Figuera. Hola, buenos días. El POU de la Figuera es un casal de barrio, que viene a ser más o menos una casa de la cultura, que es relativamente joven, que tiene unos 8 años de funcionamiento, pero sobre todo, y este es un poco el motivo por el que creo que el Pico del Pañuelo nos ha invitado a esta residencia y a este programa de hoy, está gestionado desde hace 2 años por el barrio, a través de las entidades del barrio y de las personas directamente del barrio. Un modelo de gestión ciudadana, gestión comunitaria, que decimos nosotras, y bueno, pues sería muy largo de explicar, pero básicamente es eso, es un lugar donde pasan cosas todo el tiempo y que se pretende mantener en un modelo lo más abierto, inclusivo posible. Esto es así como muy a grandes rasgos. Gracias. Nos gustaría saber también por qué estáis aquí, aparte de pasar una residencia en el Pico del Pañuelo y aparte de haber tenido, creo, una última noche un poquito intensa en la noche madrileña. ¿Qué estáis haciendo en Madrid estos? Bueno, pues gracias para invitarnos a poder hablar en este programa, porque la verdad que es un privilegio. Y bueno, estamos, en mi caso estoy desde el lunes de esta semana viendo diferentes proyectos de aquí de Madrid relacionados con la gestión ciudadana, con la gestión comunitaria. Empezamos, el primer contacto a través de Juanjo siempre fue pues la gente de EVA, de Arganzuela, que la verdad que están en un proyecto que ya desde Barcelona nos parecía impresionante, ¿no? Y que en un año y medio han dado un vuelco a toda una historia que pinta muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, nos hemos ido encontrando con eso, con diferentes personas, también visitando espacios, porque en Barcelona también estamos con un huerto comunitario, por ejemplo. Entonces hemos visitado la Sanchita, la Revoltosa. Hoy veíamos aquí al llegar el huerto también de aquí del Seco. Bueno, hemos ido viendo diferentes espacios también en espacio público, y después también a través de Juanjo contactamos con la gente de Montamarta. Tuvimos un encuentro con ellos que la verdad que están viviendo momentos bastante parecidos a los que en algún momento hemos vivido en el POU. Y ayer también estuvimos con la gente de Tabacalera, que nos enseñaron todo el espacio, que es impresionante, por más que ahora están, también dicho por ellos, en un momento de ciertas dificultades, pero bueno, por el espacio que representa y por el histórico que lleva detrás, pues bueno, es un reto muy, muy, muy grande. También hemos estado con gente del patio, hemos estado en el mercado de San Fernando, hemos estado en La Cebada. Bueno, la verdad que no hemos parado en esta semana, y que, bueno, insisto, es como un privilegio para poder compartir, ¿no? Porque también ayer cuando compartíamos con la gente del Seco, de repente surgían mil complicidades, ¿no? Cosas que nos han pasado a unos y a otros en momentos diferentes. Ellos tienen 25 años de historia y nosotros tenemos pocos de gestión comunitaria, pero bueno, de repente anécdotas o cuestiones del camino o piedras con las que te has tropezado que ves que se parecen mucho, ¿no? Que son ciudades que están lejos geográficamente, pero en ese sentido muchas cosas son coincidentes. Pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros vuestras experiencias, y yo creo que en principio, si tenéis algún consejo que darnos para esta primera intervención de Radio Arganzuela. Consejos, desde luego, yo personalmente pocos que dar respecto a radio. En todo caso, que da muy buena pinta y muy buenas vibraciones de todo lo que está pasando hoy aquí, que la verdad es que es una suerte, además, esta coincidencia de caer justamente y ver como este nacimiento, y sencillamente seguir adelante, vamos. Oye, quería preguntaros una cosa, que antes hemos hablado del Teatro Arnau, uno de los temas con los que habéis venido a investigar y a entrar en contacto con otros espacios tiene que ver con el Teatro Arnau, que están haciendo iniciando un proceso muy interesante en Barcelona. Aunque no salimos un poco de Pico del Pañuelo, pero ¿nos podéis adelantar algo o comentar algo? Sí, bueno, otro de los espacios que ahora me doy cuenta que antes me he olvidado de mencionar es que ayer estuvimos en Teatro del Barrio también, que es una experiencia muy potente aquí de cooperativa cultural en ese sentido. Y de hecho un poco la idea del Teatro Arnau es impulsar, es un espacio, un edificio que es del ayuntamiento y que están intentando poder trabajar con la idea de cesión de gestión comunitaria, ¿no? Y bueno, es muy incipiente, es un edificio que está en muy malas condiciones y haría falta una reforma bastante importante. Pero bueno, la verdad que se está haciendo mucha red en Barcelona en ese sentido y está habiendo mucho apoyo para que, bueno, los vecinos de Raval, de Poble Sec, que son los barrios que están más pegados a este espacio del Paral·lel, pues puedan salir adelante con ese proyecto, que yo diría que en Barcelona sería como el primer espacio de puramente de artes escénicas gestionado de esta manera. Sí, y en ese sentido la verdad es que ha sido muy bonito el enlace que ha hecho el Juanjo, porque Raquel Mayer fue precisamente una de las grandes estrellas de la época dorada del Teatro Arnau, y de hecho la plaza a la que da el Teatro Arnau sobre el Paral·lel lleva su nombre. O sea, francamente un enlace muy bien encontrado y se agradece. Muy bien, pues oye, esperamos que haya sido muy provechosa tanto para vosotros como para otra gente de la red de espacios de Madrid estos encuentros, tejiendo redes, y estáis invitados a volver cuando queráis. Y pues quizás lo dejamos ya aquí. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Bueno, estamos con El Hijo del Pueblo, un bonito tema para abrir este primer programa de vecindario y de barrio. Y este tema ya habréis reconocido a Jorge Negrete en un disco que publicó en 1960. Comenzamos nuestro magazine Arganzuela Ahora. En primer lugar, vamos a hablar de nuestra Junta de Distrito. La Junta Municipal de nuestro distrito es el espacio común que abarca los barrios de Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Palos de Moguer y Atocha. En Arganzuela convivimos unos 150.000 vecinos y vecinas. Desde el pasado verano hemos asistido a un cambio de gobierno que llegó a un acuerdo con el Grupo Socialista para que fuera posible la mayoría simple en el consistorio. En este corto espacio de tiempo y con la situación de crisis actual desde el gobierno municipal, se está intentando aplicar el programa del equipo actual, Ahora Madrid, siendo los ejes fundamentales de este proyecto las personas y la participación vecinal, con todo lo que conlleva en las diferentes áreas de competencia municipal. El Ayuntamiento, a través de las Juntas de Distrito, ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización para mejorar la limpieza y reciclado de residuos, así como otra campaña relacionada con la sanidad en el conjunto de los distritos de Madrid. Madrid sí cuida, por la cual se ofrecen los servicios sanitarios a aquellos inmigrantes que, sin disponer de papeles o documentación legal, pueden solicitar médico, enfermera y pediatra sin tener que abonar ningún canon por ello. Al margen de esto, desde la Junta Municipal se han impulsado los presupuestos participativos, que es una manera de que todas y todos podamos contribuir con nuestras propuestas al desarrollo de nuestro distrito. Pasamos a charlar un rato sobre este aspecto con mi compañera Leti y la ganadora de estos presupuestos participativos que se llevarán a cabo en el año 2016. Sí, tenemos a Aurora Carragal en el estudio. Aurora ha sido la impulsora de la propuesta más votada por los vecinos, más apoyada, más que votada, porque ha conseguido 1.669 puntos y es una campaña que trata de dotación de instalaciones deportivas públicas para escolares y vecinos en la zona del Paseo de la Esperanza y Calle Arganda, lo que se suele llamar el Parque Arganzuela. Vamos a ver, Aurora, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, si llevas mucho tiempo en él, si ha sido algo que has hecho sola, con más gente. Buenas, pues A ver, el proyecto surgió realmente muy poquito antes de que saliera lo de los presupuestos participativos. Bueno, el parque en cuestión ya lleva mucho tiempo los vecinos quejándose de las condiciones del parque. Bueno, yo soy del barrio de toda la vida, he visto ese parque surgir de la nada y el mal uso que se le ha dado siempre. De hecho, pues yo siempre lo he comentado a los otros padres que están conmigo en el proyecto, que tengo que puntualizar que el proyecto no es mío, somos un grupo, solo pues me ha tocado a mí dar el nombre y ya está. Y el caso es que desde su nacimiento pues siempre los adolescentes lo aprovechábamos para hacer botellón a escondidas porque da pie a que es una zona un poco como resguardada y tal. Entonces el uso siempre ha sido un poco desvirtuado, realmente no es un uso de... el uso del jardín no se ha utilizado como tal y no la gente no pasea por ahí, que sería el buen uso de un jardín, ¿no? Entonces, este proyecto surge a raíz de un problema que hubo. En el colegio al que pertenecen mis hijas, que es un colegio concertado que está cerca, que no tiene instalaciones como otros cuantos colegios que parece que por la zona hacemos uso de instalaciones públicas, o sea, de parques públicos. Y este, por ser el más cercano, pues eran donde iban los niños. Y bueno, pues sí que nos habíamos quejado del estado del parque, el ayuntamiento había hecho limpiezas, pero aún así, pues un día uno de los niños en el recreo se pinchó con una jeringuilla y eso ya fue el detonante de pues, que este parque no puede seguir así. Dio la casualidad que fue un niño en un momento de recreo, pero podía haber sido cualquier vecino o vecina en cualquier momento y pensamos que como vecinos del barrio pues teníamos que tomar una determinación con cómo gestionar el estado de ese parque. Paralelamente a esto, también hay un grupo de padres y madres que tienen hijas que pertenecen a un equipo de baloncesto y comentaban que solo tenemos en el barrio unas canchas de baloncesto, que se pasan el sábado a la mañana sentadas esperando a que les toque turno y que al final no pueden jugar. Entonces también surgió el tema de la falta de instalaciones de canchas deportivas al aire libre de disfrute para todos, abiertas, no depender de unos horarios de instalaciones cubiertas, que también las hay, pero parece que no es suficiente, ¿no? Entonces pues surgió el combinar estas ideas y teniendo en cuenta que ese jardín está al lado de unas piscinas, que al fin y al cabo es un recinto deportivo, pues surgió la idea de plantear el ampliar esas instalaciones, efectivamente. También porque vimos la posibilidad que nos brindaba la Junta al abrir estos presupuestos a los vecinos y vecinas, pues le dimos ahí unas vueltas que podíamos plantear para que eso se solucionara de alguna manera y surgió la idea, simplemente surgió el combinar todo esto y plantear el ampliar estas instalaciones. Han surgido críticas en cuanto al proyecto, que eso yo también lo quería puntualizar, porque bueno, desarrollamos, insisto, el proyecto varias personas. Aunque surgiera del colegio, somos vecinos y vecinas del barrio y lo hablamos con nuestros vecinos y vecinas y hubo gente ajena al colegio que también aportó ideas, pues tuvimos nuestras reuniones y tal y ahí desarrollamos todo lo que se puede ver en la página de los presupuestos participativos, en la página web, pues eso fue un desarrollo entre todos, ¿no? Una lluvia de ideas que se fue dando forma. A partir de ahí surgieron las críticas. Se ha comentado que lo que pretende este proyecto es limpiar, y lo pongo entre comillas, el limpiar el problema que hay en el parque en cuestión con un grupo de sin techo que están allí. Sí, de homeless. Entonces, a ver, puntualizar que esto es un error. Nosotros lo comentamos porque, a ver, es un proyecto en grupo. Entonces, en el momento que hay varias voces del grupo que ponen el punto también de este problema, se metió dentro del proyecto. Ellos lo consideraban importante y efectivamente es importante. Pero no es el objetivo ni de lejos, ojalá tuviéramos la solución a ese problema, ¿no? Se comenta que el parque se está deteriorando también si ha dado ese mal uso desde el principio y ahora encima tenemos este problema que surge a partir de que abren un centro social en aquella arquitectura y la administración no ha hecho un estudio de impacto, no ha sabido gestionar la integración de la gente dentro del barrio, simplemente lo ha puesto ahí y lo ha dejado a que el barrio lo solucione, ¿no? Entonces eso ha generado tensiones, sabemos que ha habido problemas de confrontación de la gente que está allí viviendo con los vecinos y tal. Entonces se metió dentro del proyecto porque pensamos que en el momento en el que este jardín tome otra forma, pues a lo mejor se despeja de alguna manera para que no sea un escondite, ¿no? No queremos echarles, queremos ni muchísimo menos, vamos. Simplemente queríamos resaltar ese problema que existe en ese parque, que cuando se presentaron los presupuestos también hubo otra chica que lo comentó, porque la gente que va a pasear los perros también tiene problemas con ellos, porque parece que ha habido muchas confrontaciones porque los perros le van al olor de la comida, claro. De las tiendas que tienen allí puestas y tal. Entonces eso provocaba problemas, claro. Entonces hay algo ahí que no se está gestionando, ¿no? Entonces nosotros, lo hemos incluido no con el objetivo de querer solucionar ese problema, simplemente para resaltar que existe ese problema en esa zona, ¿no? Uh-huh. Que el que se pongan unas pistas no lo va a cambiar, no creemos que lo vaya a cambiar. La gente que está ahí pues es porque necesita estar ahí, porque no tiene otra forma de estar y va a seguir buscando. A lo mejor no estarán ahí, a lo mejor estarán un poco más allá, pero el caso es que no es un problema que lo vaya a solucionar y no es ni de lejos la intención nuestra, ¿no? Luego también se nos comentaba que este proyecto elimina zonas verdes. Bueno, se pueden ver el estado de los árboles, son unos árboles que no tienen dónde echar raíces, es un parque que se ha construido encima de un garaje de cemento. Entonces creemos que no hay suficiente zona verde como para decir que eso es un parque. Los árboles se pueden respetar, la gran mayoría, porque son zonas bastante despejadas. Creemos que se pueden combinar ambas cosas, que se pueden hacer unas pistas y a su vez dejar toda la zona verde, respetarla, ¿no? Pero darle una utilización a lo que se convierte en un barrizal, ahora en estos días se puede pasar y se puede ver que es un barrizal porque con la lluvia está descuidado, pues darle una nueva vida, sería darle una nueva vida, ¿no? Y luego otra cosa que se ha comentado es que, bueno, como este proyecto surge de un grupo de padres y madres, principalmente de padres y madres que pertenecemos a un colegio concertado, pues se ha comentado que se quiere hacer para suplir las carencias de este colegio, que es un colegio concertado, con lo que las críticas que eso supone. Y no quiero entrar en ese debate, pero simplemente comentar que el uso de las pistas públicas en horario escolar no se utilizan. Están libres, absolutamente. Efectivamente, no se utilizan. Entonces no pensamos que le estemos quitando espacio a nadie ni que no estemos usando nada que no nos pertenezca igual que al resto. Es decir, lo utilizamos como un grupo de niños y niñas que quieren jugar en un sitio donde estén pues en condiciones para hacerlo. Y simplemente es eso, ¿no? Que las pistas se están utilizando también por actividades municipales, o sea que no solo lo utilizan los colegios lo utilizan dentro de horario escolar, pero por las tardes se utilizan para actividades municipales también. Y bueno, únicamente serían esto lo que se nos comenta. Por otro lado, pues ha habido en la web, se puede ver, ha habido un montón de apoyo por parte de todo el barrio. Realmente creemos que de todos los proyectos, el proyecto que más ha abierto, porque había proyectos, a mí me parecían maravillosos todos, había algunos que les faltaba definir, había otros que a lo mejor estaban más concentrados en cosas más, pues como los institutos, que pedían cosas concretas para su instituto. Entonces yo entiendo que nuestro proyecto, como estaba más abierto a todo el barrio, pues tenía más... Sí, es más integrador. Efectivamente. Entonces tenía más oportunidades de recibir más apoyos, ¿no? Y creemos que por eso pues hemos tenido la suerte de ser los más apoyados. Por eso hay que felicitaros y felicitarnos, porque por ejemplo la piscina esta donde está esa zona pues se usa bastante, y ese camino pues es bastante desagradable, lo era ya hace años, con que ahora yo hace tiempo sí. que no paso, pero como vecina estoy encantada que haya salido. Pues te vamos a dar muchas gracias por habernos explicado también el proyecto con sus luces y sus sombras. Y bueno, pues vamos, si podemos hablar también de la siguiente propuesta que ha llevado, que son 1.230 puntos, que es apoyo escolar a centros educativos públicos a través de programas de políticas activas de empleo. Y que estas políticas son garantía juvenil y colaboración social. Este grupo está formado por animadores socioculturales, monitores de comedor, bibliotecarios, es decir, implementar una serie de servicios que hacen falta en los centros públicos. La tercera propuesta, que ha conseguido 1.157 puntos y que son 18.000 euros de dotación, tiene mucho interés porque, por lo menos, lo encuentro bastante original, porque se trata de eliminar el timbre de aviso del cambio del periodo lectivo. Es decir, los que hacen esta propuesta pues han contabilizado 28 veces que suena el timbre todos los días entre los cambios de clase. Entonces, ellos lo que pretenden con... Van a diseñar un sistema que lo que pretende es que haya más silencio y enterarnos de lo que es el mundo cuando hay menos ruido. Y ya por último, la cuarta es una implementación de la atención educativa a los alumnos en el periodo lectivo durante el curso escolar, que también son 18.000 euros y contó con 843 puntos. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebrar. Ahora os proponemos un acertijo, o misterio, o enigma. ¿De quién vamos a hablar ahora? Argambole. Juana Doña. Fraun. La Traba. Argansumo. Avenida Nudo Sur. Arganzuela Maquis. REC. Asociaciones de Vecinos. XX0. La PA. La Sanchita. Espacio Vecinal Montamarta. Acción Educativa. Arquitectos sin Fronteras. Eco Arganzuela. Todo por la Praxis. El Centro Social Seco. Colectivos de Jóvenes. Colectivos de Mujeres. ¡Ay! ¡Las AMPAs! Las AMPAs. No, las AMPAs, no, que son muchas. Bueno, pues los grupos de investigación. Nuestra... Sí, lo habéis acertado. Es EVA. Espacio Vecinal Arganzuela, la plataforma que han formado todos estos colectivos, más de 50. Es una plataforma de más de 50 colectivos que ya suma asociaciones de vecinos, movimientos sociales, AMPAs, la PA, Arquitectos sin Fronteras, la FRAM, grupos de investigación, Red de Huertos Urbanos, centros sociales autogestionados, grupos de consumo. Pues vamos a pasar con un compañero que desde EVA nos va a contar muchas cosas más. Jacinto. Pues sí, EVA es el espacio vecinal de Arganzuela, que en poco tiempo tendrá una sede física, que es el mercado de frutas y verduras. Un espacio inmenso, un edificio maravilloso, abandonado desde hace más de 10 años, cuando... el ayuntamiento desistió de darle un uso útil para la ciudadanía. El espacio vecinal de Arganzuela surge cuando se derriba la Traba, el centro social ocupado autogestionado de La Traba, que estaba muy cerca de la plaza de Legazpi. El centro de La Traba daba servicio a la ciudadanía de ese área del distrito con grandes actividades deportivas, culturales, de ocio para la juventud y para toda la ciudadanía, especialmente ubicada en el área de Legazpi, La Chopera. El 20 de agosto de 2014, es decir, hace ya más de año y medio, las fuerzas de seguridad del Estado, con una inmensa máquina demoledora, se presentó en La Traba al amanecer, sin dar posibilidad a que los miembros de La Traba sacasen sus equipamientos, procedieron a demolerla. Fue una conmoción para todo el distrito de Arganzuela y especialmente para los vecinos del barrio de Legazpi. Consecuencia de ese acto catastrófico para el distrito, se produjo un movimiento vecinal encabezado al instante por Ángel Lomas de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, que solicitó a la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, un espacio que sustituyese y diese acogimiento a las actividades que venía desarrollando La Traba. Un mes y pico después, a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, se produjo un encuentro de una representación de asociaciones de vecinos y de La Traba, acompañados por el presidente de entonces de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, con la Dirección General de Participación Ciudadana, para reclamarle que nos cediese una parte del mercado de frutas y verduras para poder continuar desarrollando las actividades que venía desarrollando La Traba en su antigua ubicación. Tuvieron una amable acogida y sugirieron que elaborasen un proyecto para presentarlo y así poder tramitar la cesión del espacio que se reclamaba, el mercado de frutas y verduras. Inmediatamente, en el distrito se generó un movimiento de trabajo constituido por multitud de asociaciones de vecinos, AMPAs, grupos de consumo, ciudadanos a título individual, que elaboraron en el plazo de un mes un documento en el que se definía EVA como un espacio de encuentro y de vida ciudadana para dar cabida a cantidad de actividades, para potenciar el movimiento asociativo y la participación ciudadana, en definitiva el empoderamiento ciudadano, para promover la integración cultural en el distrito, que está ocupado por cantidad de etnias, para promover el empoderamiento de la mujer, para generar colaboración intergeneracional, mayores, jóvenes, niños, promoviendo una conciliación familiar y laboral, el conocimiento compartido, la alfabetización, educación y apoyo escolar, erradicar la brecha digital, promover la economía social, desarrollar actividades deportivas y culturales de todo tipo, en definitiva, una cultura abierta y creación artística, de manera que la ciudadanía se expresase, conviviese y diese satisfacción a todas las necesidades que se venían detectando en el distrito. Un mes y pico después fue presentado ese proyecto y el 4 de noviembre el director general de Participación Ciudadana recogía ese documento y nos emplazaba a que en un plazo de un par de meses nos darían respuesta. Efectivamente, en un par de meses o tres, a mediados de febrero, nos volvieron a recibir y nos dijeron que no tenían disponibilidades patrimoniales para ceder a la traba. No sabían qué iba a ser del mercado, o al menos no nos decían qué iba a ser, pero el mercado seguía deshabitado, sin uso. Finalmente, supimos que el destino del mercado era albergar un centro comercial que afortunadamente no se llegó a ejecutar porque vinieron las elecciones municipales y cambió el poder municipal. El nuevo gobierno municipal nos recibió en septiembre e iniciamos de nuevo un proceso de negociación para la cesión del espacio. En todo este tiempo de negociaciones, desde que nos negó el ayuntamiento del PP el uso del mercado hasta la actualidad, EVA ha existido fuera del mercado. Ha tenido cantidad de actividades culturales, recreativas, deportivas. Hemos desarrollado actividades alrededor del mercado para que se visualizase que nosotros queríamos entrar en el mercado y lo que hacíamos en la calle, desarrollarlo dentro, para demostrar a la ciudadanía y a los poderes municipales que teníamos capacidad, teníamos voluntad y que antes o después acabaríamos entrando en el mercado sin necesidad de hacer una ocupación violenta al uso. Y en este momento estamos en esa situación. Parece que en breve podremos recibir la cesión de una parte del mercado, en tanto que la mayor parte del edificio va a ser reconstruido y será dedicado a, en parte, a albergar dependencias municipales de patrimonio y de urbanismo, que ahora mismo están ubicados en edificios alquilados, que suponen un coste elevado para las arcas municipales, es decir, para el bolsillo de todos los ciudadanos de Madrid, y por otra parte, para que se desarrollen las actividades que EVA persigue de manera definitiva. Muchas gracias, Jacinto, por tu extensa explicación. Nos alegramos mucho de que el espacio vecinal Arganzuela sea una realidad en nuestro distrito y que pronto podamos todas y todos los vecinos contar con ese gran esfuerzo colectivo que ha supuesto la creación de este espacio autogestionado. Muchísimas gracias por esta aportación. No hay de qué. Ha sido un placer. Thank you. En este punto queremos hacer una reflexión sobre los habitantes de nuestro distrito, que fundamentalmente está formado por vecinos que vienen de otros lugares o otras etnias, que realizan un esfuerzo por continuar en el día a día y resolver sus problemas. Al mismo tiempo, hacemos una mención a aquellos emigrantes españoles, hijos nuestros y familiares que han recorrido el mundo para llegar hasta otras latitudes donde buscarse la vida por la situación de crisis tan angustiosa que ha sufrido este país. Como corte final, nos gustaría hacer una mención a un futuro evento en el distrito, que es la visita de nuestro amado y nunca bien ponderado artista Luis Eduardo Aute, que vendrá el día 25 de febrero al Salón de Plenos de la Junta de Distrito a hablar de un aspecto que se conoce muy poco por la ciudadanía, su faceta de pintor. Esperamos que en los próximos días se puedan conseguir las entradas gratuitamente hasta completar el aforo en tiquetea.com. Y os vamos a dejar con Aretha Franklin, esta magnífica cantante de soul que nos va a ofrecer su tema estrella Respect. En el aire por fin. Sensación de vértigo. Mucho vértigo. Hola a todas y a todos. Somos la Asociación Red de Mujeres Frida. Estamos creadas por 5 amigas. Ahora mismo estamos aquí Carmen y yo Beatriz, que soy la que os hablo. Estamos convencidas de que podemos poner nuestro grano de arena para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero queremos plantear la ayuda desde el ocio, la diversión, el encuentro, todo entre nosotras para poder empoderarnos. La ayuda a la psicóloga es fundamental y ya la hay, pero nos tenemos que levantar todos los días. ¿Qué hacemos con ese tiempo que hasta ahora ha estado ocupado en otros y en otras? Vamos a aprender a utilizar ese ocio. El ocio compartido puede ser la mejor terapia para que muchas mujeres puedan salir de situaciones muy difíciles. Se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero ¿Por qué Red de Mujeres? El proceso de empoderamiento es primero individual y luego colectivo. Creemos profundamente en la transmisión de conocimientos. Queremos aprender unas de otras, comprender nuestras vidas, que aunque realmente nos daríamos cuenta de lo parecidas que son en muchos momentos. Compartir diversidades, romper barreras generacionales, étnicas, religiosas o de discapacidad. Todo esto nos va a ayudar a tener una vida mucho más rica en nuestro ocio y también nos librará de opresiones que están vigentes en nuestro día a día. Pensamos que el ocio para todas las personas es muy importante y más para nosotras, las mujeres, porque nos olvidamos de nuestro ocio en pos del ocio de los demás, de esas parejas, las hijas, los hijos, incluso nos dedicamos a cuidar también de nuestros padres. Compartir el ocio entre nosotras nos puede atraer experiencias y complicidades. Por todo esto hemos pensado tener este programa y con él un rato de esparcimiento, donde podamos hablar de nosotras. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? En los diferentes programas que vamos a ir haciendo, queremos analizar el mundo de las mujeres desde muchas ópticas. Por ejemplo, visibilizar los grandes logros de las mujeres en todos los campos: cultura, ciencia, deporte, en el campo empresarial también, porque aunque no os lo creáis, las mujeres somos empresarias. ¿Dónde estamos? Con la crisis, las mujeres hemos perdido mucho el trabajo, mucho más que los hombres. Todo porque desde el género ya sabemos que perdemos mucho más fácilmente los trabajos. Pero hemos sido valientes, porque muchas han sabido montar empresas, pequeñas empresas, que las han ayudado a salir de sus situaciones con muchas problemáticas económicas. Queremos también promover y difundir el estudio de las mujeres desde una perspectiva de género, de acuerdo con las circunstancias, tanto sociales, culturales, económicas. Puesto que el ocio hemos dicho que es tan importante para todas nosotras, una vez al mes os informaremos de toda la programación que va a haber en la Comunidad de Madrid con respecto a cosas para las mujeres y para los hombres, pero también hechas por nosotras, como es el cine, las exposiciones, el teatro, las conferencias. Entrevistaremos a mujeres de todos los ámbitos de la sociedad. Traeremos no solamente a mujeres conocidas, que también, pero ¿por qué no a mujeres como nosotras, del día a día, que no tengan apellidos famosos? Mujeres que simplemente nos quieran contar algo, ese libro que han escrito y que no resulta visibilizado, o ese restaurante que han abierto y esas cocinas tan maravillosas que hacen. Cualquier tipo de mujer que esté dispuesta a contarnos algo. Hablaremos de micromachismos, esas pequeñas situaciones que transcurren en nuestro día a día, que no somos conscientes de ellas, pero que todos los días ocurren. Por supuesto, mujeres, hombres, hablaremos de violencia de género. Comentaremos todo lo que está pasando con el terrorismo machista. Solo en el mes de enero, 9 mujeres asesinadas, 8 feminicidios de mujeres y un infanticidio de una bebé. ¿Por qué este aumento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestra sociedad? La reacción que está teniendo la sociedad frente a estos asesinatos y las medidas que está adoptando. Nos gustaría visibilizar el hecho de cómo están tratando los medios de comunicación los asesinatos por terrorismo machista. Nos llama sobremanera la atención la actitud de estos medios, no solo por cómo lo cuentan. Van a las familias o a los vecinos y preguntan cómo era el maltratador, a lo que muchos de ellos y ellas nos responden que parecía una buena persona, que no hablaba mucho o que era agradable en el trato. ¿Estamos hablando de un asesino? Nos extraña, porque nunca hemos oído preguntar ante un asesinato de ETA por cómo era el terrorista. Debe de ser diferente que maten a una mujer a cuchilladas a que maten a un hombre a tiros. ¿Será por el género o por el arma utilizada que se hacen estas preguntas? Más tarde, estos medios hacen un pequeño espacio en sus programaciones. Ahora por fin hacen un espacio en sus programaciones para contar algo de estos asesinatos. Unos cortos minutos. Nunca se cambia la programación del día en base al asesinato que ha ocurrido. Los días siguientes, silencio. Nadie habla del tema. Vas al trabajo y nadie te comenta. Acaban de matar a una mujer y a su hija. No existen las familias que se quedan destruidas por el dolor. Nadie habla de las consecuencias para esas hijas y esos hijos o para esas mujeres y madres que han perdido a sus hijos e hijas en manos de un monstruo que se creyó con el derecho de arrebatárselos solo por ser mujeres. ¿Realmente le importa a la sociedad lo que está pasando? ¿Lo que sienten estas víctimas? ¿Cuál es el proceso para su recuperación? En fin, creo que deberíamos mirar de frente la realidad machista que impera. María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin... Queremos agradecer a La Sexta, a Jordi Évole en particular, y a todos los participantes del programa Del Machismo Mata. Es importantísima la labor que hicieron de empezar a concienciar a la sociedad sobre este problema que tenemos de violencia de género, que existe por el machismo que hay en la sociedad. No obstante, nos habría gustado que en algún momento la palabra feminismo hubiera surgido en el programa. No hay que olvidar que gracias a la lucha de las feministas se está logrando visibilizar el terrorismo machista y ponerle nombre. Estamos cambiando el lenguaje. El lenguaje es muy importante. Habría sido también interesante ver a Évole más incisivo con algunas de sus preguntas. Aunque lo entendemos. Entendemos que la violencia de género es difícil a veces de llegar a comprender. De llegar a comprender desde la estructura patriarcal. No están locos. Es estructura patriarcal que está generando esta desigualdad desde hace años y que su cúspide, solamente la cúspide, está en la violencia de género, pero por debajo hay mucho más dolor. Nos gustaría también que otras televisiones, por ejemplo, las públicas, de las que todos participamos económicamente, no lo olvidemos, la 1, la 2, nos gustaría que dedicaran espacios periódicos a este tema, sobre todo desde el punto de vista educativo. Es muy importante educar a nuestros jóvenes en esto, porque la infancia y la juventud es el futuro y es la única manera de intentar conseguir una sociedad igualitaria. Nos parece fundamental que se empiece a educar a la infancia ya desde sus primeros cuentos, donde se les enseñe el respeto a la mujer, que nos dejen de hablar ya del príncipe azul, de los príncipes fuertes y esas princesas débiles. para hablar de este tema tan importante, les pasamos la palabra a nuestras compañeras, Merce y Cris, de Luna Lunera, que próximamente tendrán también su espacio en Radio Arganzuela. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo, metidita aquí en el corazón. Si un hombre se enamora de mi persona, eso no significa que me vaya con él. Yo ya no me estreso por no tener novio, si un día aparece, pues mira qué bien. ¡Vámonos! Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo, me tienes aquí en el corazón. Gracias, Beatriz, por invitarnos y enhorabuena por vuestro proyecto de corazón, por que proporcionáis voz y dais visibilidad a tantas mujeres. Me parece muy importante el comentario que has hecho acerca de los silencios y por eso creo que es nuestra responsabilidad prestar nuestras voces para que esas mujeres de alguna manera sean escuchadas. También las palabras de los cuentos nos permiten proporcionar a las niñas herramientas muy valiosas para empoderarse. Nos permiten que se sientan identificadas con personajes femeninos, inteligentes, resolutivos y audaces. Y porque nos encantan los cuentos, os traemos desde La Luna nuestra versión favorita de La Cenicienta. Si ya nos la sabemos de memoria, diréis, y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita. Golpea la pared, se desgañita. Quiero salir de aquí. Malditas brujas, os arrancaré el moño por granujas. Y así, hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada. ¿Qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan estas lechuzas? Frita estoy, porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio, en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe Roxmiles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza su valor, y mientras la miró no fue posible que le dijera cosa inteligible. Al dar las 12, Ceni pensó, «Nena, como no corras, la hemos hecho buena». Y el príncipe gritó, «No me abandones», mientras se le agarraba los riñones, y ella tirando, y él hecho un pelmazo, hasta que el traje se hizo mil pedazos. La pobre se escapó medio en camisa, pero perdió un zapato con la prisa. El príncipe, embobado, lo tomó y ante la corte entera declaró: «La dueña del pie que entre en el zapato será mi dulce esposa, o yo me mato». Después, como era un poco despistado, dejó en una bandeja el botín amado. Una hermanastra dijo: «Esta es la mía», y en vista de que nadie la veía, pescó el zapato, lo tiró al retrete y lo escamoteó en un periquete. En su lugar, disimuladamente, dejó su zapatilla maloliente. En cuanto salió el sol, salió su alteza por la ciudad con toda ligereza en busca de la dueña de la prenda. De casa en casa fue, de tienda en tienda, e hicieron cola muchas damiselas sin resultado. Aquella vil chinela, incómoda, pestífera y chotuna, no le sentaba bien a dama alguna. Así, hasta que fue el turno de la casa de Cenicienta. «Pasa, alteza, pasa», dijeron las perversas hermanastras. Y, tras guiñar un ojo a la madrastra, se puso la demás cara de cerdo, su propia zapatilla, en el pie izquierdo. El príncipe dio un grito, horrorizado, pero ella gritó más. «¡Ha entrado, ha entrado! ¡Seré tu dulce esposa! ¡Un cuerno frito! ¡Has dado tu palabra, principito, precioso mío!» «Sí», rugió su alteza. «Ordeno que le corten la cabeza». Se la cortaron de un único tajo, y el príncipe se dijo: «Buen trabajo, así no está tan fea». De inmediato gritó la otra hermanastra: «¡Mi zapato, dejad que me lo pruebe!» «¡Prueba esto!», bramó su alteza real con muy mal gesto, y echando mano de su real espada, la descocorotó de una estocada. Cayó la cabezota en la moqueta, dio un par de botes y se quedó quieta. En la cocina, Cenicienta estaba quitándoles las vainas a unas habas, cuando escuchó los botes, pam, pam, pam, del coco de su hermana en el zaguán. Así que se asomó desde la puerta y preguntó: «¿Tan pronto ya despierta?» El príncipe dio un salto, otro melón, y a Ceni le dio un vuelco el corazón. «Caray», pensó, «qué bárbara es su alteza, con ese yo me juego la cabeza, pero si está completamente loco». Y cuando gritó el príncipe: «¡Ese coco! ¡Cortádselo ahora mismo!», en la cocina brilló la vara de la hada madrina. «Pídeme lo que quieras, Cenicienta, que tus deseos corren de mi cuenta». «Hada madrina», suplicó la ahijada, «no quiero ya ni príncipes ni nada que pueda parecérseles. Ya he sido princesa por un día. Ahora te pido quizás algo más difícil e infrecuente, un compañero honrado y buena gente. ¿Podrás encontrar uno para mí, madrina amada? Yo lo quiero así». Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, se descubrió de pronto Cenicienta a salvo de su príncipe y casada con un señor que hacía mermelada. Y como fueron ambos muy felices, nos dieron con el tarro en las narices. ¿Cómo me gusta esta Cenicienta? A mí también, a mí me encanta este libro. Sobre todo me encanta Blanqui, Ricitos y Caperus, sobre todo. Este gran libro titulado Cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl. Este año es el centenario de su nacimiento. Roald Dahl nace en 1916 en Llandaff, un pequeño distrito de Cardiff, Gales. Y su vida marcará muchos de sus relatos, muchos de sus relatos. Fue criado en estrictos colegios ingleses, donde se castiga a los niños duramente, y posteriormente va siendo aventurero y aviador en la Segunda Guerra Mundial, prestando sus servicios a la Royal Air Force británica. De esta desagradable experiencia sale uno de sus primeros recopilatorios de relatos y por el cual empieza él a escribir. Se titula Pan comido y se publica en el Saturday Evening Post, ¿vale? Pero por lo que más es conocido Roald Dahl es por sus libros infantiles. Su primer libro infantil fue publicado en 1943 y se tituló Los Gremlins. Fue un encargo que le hicieron. La idea nace precisamente de sus vivencias como aviador en la RAF, y los Gremlins eran unos pequeños duendecillos con una naturaleza muy, muy, muy malévola, que eran capaces de sabotear todo tipo de maquinarias y que producían problemas mecánicos a las avionetas de los aviadores de esa época. También, a partir de los años 60, empieza a obtener grandes títulos y grandes éxitos que han sido llevados a la pantalla, como por ejemplo James y el melocotón gigante o Charlie y la fábrica de chocolate, que todo el mundo conocemos la versión cinematográfica dirigida por Tim Burton y que Willy Wonka hace ese maravilloso Johnny Depp como un chocolatero ideal. Bueno, pues la idea les surge un poco de los años que pasa en uno de estos colegios ingleses, concretamente en Repton School, donde justo enfrente de la fachada de esa escuela se encontraba curiosamente la fábrica Cadbury de chocolates, ¿no? Y estos tenían como un cierto consorcio, ¿no?, con el director, que abastecía y enviaba de cajas de sus nuevos productos a los chicos para que los probasen y que viesen qué es lo que qué aceptación podía tener ese producto, ¿no? De aquí sale Willy Wonka, está claro, ¿no? Porque lo equipara un poco. Dahl soñaba con inventar una nueva barra de chocolate y que fuese el asombro del señor Cadbury. Ahí equiparamos al señor Cadbury un poco con Willy Wonka, ¿no? Y tuvo una vida con muchísimos pesares familiares, pero sigue escribiendo y más, y más, y más. Y bueno, hay que hacer mención, como no, que en los 80 escribe una que nos encanta, ¿verdad, Cristina? Que nos encanta. Nos encanta, y Matilda. Es Matilda. Matilda, que se llevó a la gran pantalla también. Muchísimas de las obras de Dahl han sido llevadas a la pantalla y hacen un gran favor, la verdad. Por Danny DeVito y interpretada por Mara Owens. Matilda, todos conocemos la historia de Matilda, ¿no? Yo creo, ¿no? Cris? Conocemos la historia de Matilda, ¿no? Matilda es una niña vital, brillante y devoradora de libros, de apenas 5 años, que ella aprende a escribir y a leer sola, y es extremadamente inteligente, cosa que choca con su familia, ¿verdad? Porque son bastante vulgares, grotescos, en fin. Y además el padre y la madre los consideran un problema continuo y tal, no la quieren llevar al colegio. Bueno, todos conocemos un poco la historia de Matilda, sobre todo por el libro y por la película que ha hecho también Danny DeVito. Y su madre es una mujer boba y sometida al marido, y que su única preocupación es arreglarse en exceso, ponerse guapa, tal. Y su padre es un vendedor de coches de segunda mano. Bueno, el caso es que no la quieren, no quieren a Matilda. ¿Y dónde va? No quieren a Matilda, pero el libro nos descubre que Matilda es una niña inteligente y además que merece ser querida, y finalmente, con su tesón, su voluntad y sus poderes telequinéticos, encuentra su camino. Es importante porque nos muestra que las personas perseverantes y que anhelan perseguir sus sueños pueden hacerlo. Siempre en un niño la ayuda del adulto es importante, pero Matilda consigue alcanzar su sueño, que es sentirse querida como cualquier niño y encontrar un lugar. Hoy, afortunadamente, hay muchas editoriales, cada vez más, que son muy reivindicativas, están lanzando títulos que abogan por la no violencia, el no sexismo, por la igualdad. Quiero hacer mención a la editorial Cuatro Tuercas, que tiene una colección muy interesante, Érase dos veces, se llama. Habla de títulos, de Caperucitas que no temen al lobo, de Bellas durmientes que no son ni tan bellas ni tan durmientes y que rescatan a los príncipes. Y algunos títulos de príncipes, Cenicientos, de príncipes cobardes, de hombres que lloran, son muy importantes también, y quiero no olvidarme en esta mención que voy a hacer un repaso rápido, algunos títulos que me parecen muy interesantes, de los cuentos que hablan y muestran a las niñas y a los niños, a hombres que son vulnerables, que cuidan, que cocinan, que abrazan, que se preocupan del bienestar de sus hijos y que son también débiles en algunos momentos. Tell you to run. On the way. On the way. The moment is in, moment is on. Well, pick me up with golden hand. On the sail. Las princesas de los cuentos de hoy son niñas curiosas que se lastiman las rodillas, usan botas de montaña y dejan su propia huella en el mundo. Princesas que se tiran pedos, no quieren comer perdices y que a veces se sienten enormemente aburridas y fastidiadas porque hay algo más aburrido que ser una princesa rosa. Sí, ser una elefantita rosa. Y eso es lo que le sucede a Margarita en Rosa Caramelo. El cuento escrito por Adela Turín narra la historia de una elefantita que, encerrada en un jardín vallado, comiendo anémonas y peonías, no consigue tener una piel rosa y suave. Esto pone muy triste a su mamá y enfurece a su papá. Pero Margarita, le decían, ¿cómo es que sigues con ese feo color gris que le sienta tan mal a una elefantita? ¿Lo haces a propósito? ¿Acaso quieres rebelarte? Atiende, Margarita. Si continúas así, jamás llegarás a ser una hermosa elefanta. Adela Turín hace una colección, da la parte de Le Bambini, que Tusquets la recoge y publica en nuestro país con el título A favor de las niñas. Actualmente está editada y publicada en Calandraca. Nos habla de la coeducación y de la lucha por la igualdad. Se trata de uno de los títulos que nos ayudan a comprender la literatura no sexista. La literatura enseña a interpretar el mundo y los niños y niñas tienen que contar con lecturas que reflejen la igualdad. Cuando los padres de Margarita pierden la esperanza de que la elefanta sea rosa, de ojos brillantes y hermosa como su madre para encontrar marido, Margarita toma una decisión: salir del jardín vallado. Desde el jardín vallado, las demás elefantitas la observaban. El primer día, espantadas. El segundo, preocupadas. El tercero, perplejas. Y el cuarto día, con envidia. El quinto día, las más valientes comenzaron a salir del recinto de una en una. Es fácil imaginar que la niña que se haya sentido identificada con Margarita va a querer abrir la puerta del jardín para emprender su camino. Y es nuestro deber, como adultos, acompañar a las niñas en ese recorrido. Incluso si fuera necesario, mostrarles la salida del jardín. Cuando prueben, ninguna de ellas va a querer volver a entrar. Nos ha acompañado la banda sonora de la película de Matilda. La música pertenece a David Newman y, bueno, pues la podéis encontrar. Muchas gracias por estar ahí y os vemos en la luna. Y nos despedimos y os dejamos con Óscar y su programa AGZ Fértil. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Send me on my way. Buenos días. Está germinando, amigos y amigas. Aquí hay una semilla que se llama AGZ y está germinando en suelo fértil, en Radio Arganzuela. AGZ es una peculiar planta endémica que crece en la ribera del Manzanares. Vitalidad y suelo fértil para el vecindario. No tenemos prisa en crecer, ni tiempo que perder para hacerlo. Por eso, hemos querido comenzar con este tema de Fluke, cuyo título es una declaración de intenciones, la tortuga y la liebre. Sí, porque en AGZ Fértil queremos dar voz y danzar al ritmo de las cosas que crecen despacio, de abajo arriba, como las lechugas, como los grandes árboles y los barrios saludables, como el barrio que estamos ayudando a construir desde el espacio vecinal Arganzuela, EVA. Y lo estamos haciendo con la ayuda e implicación de muchas vecinas, también de otros centros sociales, como SECO, aquí, ahora, de la mano de nuestros queridos maestros de Radio Guerrilla, motor de arranque de Radio Arganzuela. ¡Qué grandes sois, compas! Juan Carlos, Patricia, Nacho, muchas gracias por regar esta semilla que ya germina. Muchas gracias a todo el centro social SECO, a toda la gente de aquí. En realidad, no sabemos de qué especie es la semilla AGZ, esta que está germinando, pero sí sabemos, y eso está claro, que se asienta en suelo fértil. Sabemos también que nos inspiran los árboles de concejo, esos árboles centrales en los que se ha forjado nuestra cultura, grandes árboles a cuyo amparo se reunían, y todavía se reúnen en más de un pueblo, todos los vecinos del lugar para tomar las decisiones que afectan a la colectividad. Cuando el 15M se extendió desde Sol a los barrios de Madrid, llegó a Arganzuela con un poderío desbordante. Fuimos más de 1000 las personas que nos dimos cita bajo los árboles del Parque de Yeserías. Nos reunimos para conocernos y reconocernos, para organizarnos, para saber cómo queríamos vivir en comunidad. Nos reunimos para construir nuestro destino común. Poco después, cuando decidimos dotarnos de una imagen, de un logo para la asamblea, lo tuvimos claro. Esa imagen fue la de un gran árbol de concejo. Pero los árboles no solo se sostienen y nutren del suelo, sino que también crean suelo y fertilidad, beneficiando a todos los seres que les acompañan, incluidos los humanos. En realidad, los suelos fértiles en su gran mayoría antes fueron bosques. Aquel árbol expandió sus raíces y sus ramas y se unió a otros y evolucionó junto a este río cuyo nombre evoca una rica fruta, el Manzanares. Manzanas, frutas, verduras, no es casualidad. Aquí, en el antiguo mercado, en las siempre fértiles tierras de Ribera, en el espacio vecinal Arganzuela, porque aquí en EVA hay humus. Humus que da fertilidad al suelo y humanos con inquietudes y ganas de compartir una cultura que fertiliza al barrio y a la ciudad. Una cultura agroecológica. Porque los conceptos cultivo y cultura son sintagmas compartiendo una misma raíz semántica, una raíz anclada en el suelo. Un suelo donde hemos echado raíces capaces de atravesar el asfalto. tenemos la suerte de contar para este programa cero de Radio Arganzuela, el programa cero de AGZ Fértil, con alguien que sabe mucho de raíces que atraviesan el asfalto, unos invitados muy especiales. Bueno, en realidad no son invitados, porque para Nerea y Cois, Seco es su segunda casa. Hola Nerea, hola amigos, hola Cois, muchas gracias por haber venido a regar esta semilla. No, vosotros por invitarnos. Hola. Nos encantaría que compartierais con nosotros algunas ideas del libro que acabáis de publicar, que se titula Raíces en el asfalto, pasado, presente y futuro de la agricultura urbana. Bueno, un libro y un blog. Pues sí, la idea era sacar el libro y bueno, pues irlo complementando con informaciones extra que no habían cabido, con cosas nuevas que vamos a ir descubriendo y también bueno, pues para ir relatando pues lo que son las presentaciones, las ciudades que visitamos y bueno, pues los proyectos que también vamos encontrándonos en las distintas ciudades. Porque al final es un proceso muy vivo, ¿no? Van surgiendo nuevos huertos, nuevas redes, nuevas experiencias y hay cosas que no han podido entrar en el libro porque son más nuevas, pero ahí sigue creciendo el movimiento. Pues fíjate que el libro tiene una cantidad de información, yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con él y yo creo que ya se ha convertido en un clásico y acaba de... todavía no va, es la primera edición, pero tengo entendido que la segunda ya está en ciernes y creo que vais a hacer verdad... esto que no acabo, no sé si podréis compartir con nuestros oyentes, ¿qué es la huertopía? Bueno, pues literalmente sería pues una conjunción de dos palabras, ¿no? Huerto y hortus, topo, pues el lugar para los huertos, ¿no? Y ahí, bueno, pues también tiene las resonancias, ¿no? Con la palabra utopía, el sueño de las ciudades ideales, pues bueno, pues nosotros lo utilizamos para pensar cómo serían, ¿no? O la sostenibilidad de las ciudades, especialmente en relación a cómo se alimentan, pensando que las utopías actuales tienen que basarse más que en lugares ideales, en potencializar los cambios de los lugares ya existentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues sería la fórmula en la cual podríamos, ¿no?, desarrollar todas las potencialidades que encierra la agricultura urbana si se pusieran todos los mecanismos para favorecer cambios normativos, cambios culturales, cambios sociales y un poco pues el imaginar, ¿no?, todas las sinergias, ¿no?, sociales, culturales, educativas que podrían darse, ¿no?, en este tipo de espacios en la ciudad. Sí, y para ti, Nerea, ¿hasta qué punto te ha servido escribir este libro con Cois el trabajo que estabas haciendo en tu tesis doctoral, que viene sobre la dimensión territorial de los sistemas alimentarios locales, ¿verdad? Bueno, se han complementado mutuamente. No sé qué me ha ayudado más, si hacer el libro para ser capaz de hacer la tesis o también las cosas que iba leyendo y descubriendo en la tesis, pues algunas han entrado en el libro y otras las tengo ahí reservadas para ver si en esa segunda edición se puede meter alguna cosilla más. Sí, porque además el caso de Madrid es el que centra tu estudio desde la arquitectura, además que creo que es muy interesante resaltar que eres arquitecta y tu tesis doctoral la haces con sistemas alimentarios locales. ¿Has encontrado alguna información relacionada con el antiguo mercado de frutas y verduras, el asiento de Eva? Pues claro, mi tesis es sobre cómo ha evolucionado el territorio madrileño, ¿no? Y sobre todo en los últimos años. Entonces, en la parte más histórica sí que lo que era la ciudad de Madrid, pues en donde ahora está Eva, eso era la dehesa de Arganzuela, ¿no? Y cuando la ciudad empieza a crecer y pues se cercan los comunes, desaparecen las instituciones del antiguo régimen, pues cambia completamente la configuración de la ciudad y es cuando se hacen, pues llega el ferrocarril, aparecen los primeros mercados metálicos. Y más adelante sigue llegando gente a Madrid y entonces se desbordan los mercados de Mostenses o de Cebada, que actuaban como mercados centrales, ya no son suficientes y es cuando se construye el matadero, desaparece la dehesa de Arganzuela y unos años más tarde también el mercado central de frutas y verduras que se va, ¿no? Entonces sí que es un espacio que tiene mucha historia y que es muy interesante. Durante la Guerra Civil a lo mejor... Cois también puede, es más experto en esa época. Pues sí, lo curioso es que, bueno, indagando en el, bueno, pues para documentarnos, ¿no?, de cómo la agricultura urbana había florecido, ¿no?, durante el asedio de Madrid, ¿no?, es decir, pues en otros episodios históricos, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, habíamos conocido pues grandes campañas, ¿no?, de promoción de la agricultura urbana para abastecer, ¿no?, a los entornos urbanos o por movilizar, ¿no?, a la retaguardia y tener a las sociedades en conflicto, concienciadas y movilizadas, pues nos pusimos a rastrear si algo así había habido en Madrid, ¿no? Y bueno, pues justo encontramos que el mercado de frutas y verduras había estado colectivizado por la CNT, la UGT y bueno, pues también por algunos elementos que de la gente, ¿no?, que trabajaba en los puestos, o sea, que es una antigua colectividad. La futura sede de EVA pues fue una de las colectividades que trataba pues de hacer, ¿no?, de puente con los productores, principalmente de Levante y de las distintas colectividades de Castilla, que eran, ¿no?, la fuente primordial de abastecimiento de verduras y hortalizas a Madrid. Y eso, bueno, pues una etapa curiosa, ¿no?, que aparece ahí, y bueno, precisamente en EVA, en ese mercado, es donde se hicieron varias asambleas tratando de poner en marcha un programa especial, ¿no?, de agricultura de emergencia, aprovechando los solares, que bueno, pues que al final por las vicisitudes de la guerra no se pudo llegar a implementar. Impresionante, estamos efectivamente, nuestras raíces están llegando muy lejos en el suelo y en el tiempo, y vemos que tenemos una conexión con la capacidad organizativa de los vecinos y las vecinas para sobrevivir y para definir un destino en común. De hecho, Cois, tu experiencia en la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, ¿hasta qué punto te ha influido para enfocar el trabajo del libro como sociólogo? O sea, digamos que mi llegada al mundo de los huertos está muy marcado, precisamente por el activismo vecinal y por, sobre todo, yo venía más de estudiar, de escribir sobre cosas relacionadas con urbanismo participativo, la participación, ¿no?, de las comunidades locales en el diseño, en la redefinición, ¿no?, del espacio, en la gestión de equipamientos, y bueno, eso era un poco parte de mi interés, ¿no? Y bueno, pues a raíz de esto y de montar un huerto en el barrio, pues fue el empezar a rastrear, ¿no?, y hacer un poco labor de arqueología, de hasta dónde podíamos ir tirando, ¿no? Pero sí que nos interesa mucho esa dimensión social, también de lo que aportan a la hora de repensar el planeamiento urbanístico y de la necesidad y lo que aporta la agricultura como una herramienta para pensar, ¿no?, el rediseño de las ciudades en clave de sostenibilidad. Es decir, que con las crisis que tenemos en las puertas, pues crisis ecológica, crisis energética, cambio climático, es decir, las ciudades a medio plazo no van a poder seguir funcionando como funcionan, y bueno, pues la alimentación es uno de estos elementos, ¿no?, de mayor vulnerabilidad, sobre el cual la agricultura dentro de la ciudad nos puede hacer reflexionar. Sí, y además trabajáis los aspectos teóricos y organizativos, pero Nerea, me ha dicho un pajarito que además de investigar y divulgar la agricultura urbana, también sois hortelanos sobre el asfalto, atravesándolo. De hecho, me decías hace un rato que ibais a asomaros al huerto de Adelfas a ver cómo estaba la cosa. ¿Cómo os organizáis en el huerto? Pues así venimos llenos de barro, porque sí, acabamos de ir a tapar el estiércol que está ahora la red repartiendo, y este huerto es uno de los nodos donde han venido a buscar otra gente de estiércol. Pues nada, en asamblea, la verdad es que nuestro huerto, a lo mejor no debía decirlo, pero es un poco... no tenemos muchas reuniones, y lo que más hacemos es los ratos que tenemos juntarnos y trabajar, porque es un espacio muy grande y bueno, ahora está muy bonito también, como ha llovido y eso. Es una maravilla. La verdad es que Adelfas, ahí junto a las vías, es toda una metáfora, un poema, ¿no?, de cómo, como dice uno de los murales que hay debajo del barrio gris, hay un campo florido, ¿no? La verdad es que es para daros la enhorabuena. El vuestro es uno de los huertos comunitarios que ha conseguido que el ayuntamiento facilite el agua de riego, o es uno de los huertos regularizados, digamos, entre comillas, de la red de huertos urbanos. Sí, es uno de los que salió a concurso en la primera tanda, que luego ha habido otra más, ¿no? Y creo que va otras dos más. Bueno, y ha facilitado en cierta medida. Sí que hay unas instalaciones básicas, está el vallado, hay una caseta, trajeron tierra, hicieron un pequeño movimiento de tierras también, y está pues el enganche al canal. Lo que todavía no se ha conseguido ni en nuestro huerto ni en ninguno de los demás es que quede claro el pago del riego eficiente del agua, ¿no? Que pues ahora mismo el compromiso es que lo pagamos los huertos, aunque bueno, había un compromiso político de que iba a ser el ayuntamiento quien se encargara, pero bueno, ha habido diferentes problemas burocráticos, trabas, no sé qué, y a ver si se va solucionando eso. Muy bien. ¿Y en seco tenéis algún grupo de consumo también? Como en EVA, por lo menos tenemos dos ya. También hay dos grupos. Hay uno que salió más de la asociación de vecinos, que lleva más tiempo, y hay otro más ligado a la asamblea del 15M, que se conformó más tarde, y bueno, ahora estamos martes y jueves cada 15 días, y bueno, la gente que se va interesando, pues depende de donde haya hueco, pues pero además también desde SECO se ha conformado, bueno, como un grupo de trabajo de distintos colectivos, donde está la gente del grupo de consumo, gente del huerto, gente de la asociación de vecinos, y un poco la idea es empezar a trabajar en común por la cuestión de la soberanía alimentaria. De hecho, se está trabajando por hacer pues uno de los mercados agroecológicos piloto, hacerlo aquí en los cuarteles de David y Velarde, o sea que bueno, que sí que hay un trabajo por tratar de desarrollar este tema. Magnífico, porque aprovechar para saludar aquí a las compañeras y compañeros de Coarganzuela y Argansumo, que son los dos grupos de consumo vinculados a EVA, que también nacimos de la Asamblea del 15M del barrio, y que en el próximo programa número uno, pues seguro que tendremos participación de más de uno de ellos. Para terminar, ¿nos podéis decir brevemente qué es Madrid Agroecológico? Pues es una plataforma en la que ya lleva cosa de un año, algo más de un año a lo mejor, y se conformó para intentar hacer un diagnóstico y una serie de propuestas para avanzar hacia una transición agroecológica en Madrid, no solo en la ciudad, sino a escala regional, ¿no? Sobrepasando las barreras administrativas también. Y ahí hay pues activistas, hay gente, está la Red de Huertos, la Federación de Asociaciones Vecinales, también hay gente de la universidad, productores, productoras, grupos de consumo, bueno, todos los movimientos sociales que andan trabajando en temas agroecológicos, Ecologistas en Acción, que se me ha olvidado, y seguro que se me olvida muchísima gente. Y nada, ha sido muy interesante porque a partir de ese diagnóstico pues se vio que era un grupo que estaba funcionando, que tenía muchas propuestas y muchas ideas, y se ha conformado como asamblea y tiene unos grupos de trabajo, y yo creo que está haciendo cosas muy interesantes en formación, en proyectos más concretos relacionados pues con bioresiduos o con cuestiones de comedores escolares, que es como la última comisión que ha salido en la asamblea que tuvimos. Y bueno, no sé, ahí andamos. Bueno, tú lo sabes bien porque también estás ahí metido. Sí, Madrid Agroecológico es suelo fértil, no cabe duda. Hay un humus de primera calidad. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, Coy, Sinerea. La semilla AGZ no solo ha germinado, sino que la plantita ya flora. Ya se asoma la urbe, gracias al riego y cuidados de nuestros primeros invitados, Nerea y Cois, activistas de Madrid Agroecológico y especialistas en raíces que atraviesan el asfalto. Raíces imparables hasta llegar a suelo fértil. Seguiremos informando en Radio Arganzuela del crecimiento y desarrollo de la AGZ en territorio fértil, territorio EVA. Pero ahora os dejamos con las compañeras de Frida para dar fin a este primer programa, programa cero, desde SECO, Radio Arganzuela. Esto no solo germina, sino que crece con alegría. Nos vamos, pero volveremos. En esta nuestra radio, la radio del barrio, Barrio Radio Arganzuela. Han sido 2 horas de ilusión, de nervios, de ganas de contar, de vértigo y mucha, mucha, mucha diversión. Thank you. Nos hemos estrenado con los programas Pico de Pañuelo, Arganzuela Ahora, Red de Mujeres Frida y AGZ Fértil. Pero habrá más y más y más y más. Agradecer a Juan Carlos Canino, a Carmen y a Harry por su apoyo y su paciencia. Y a Patri, que desde aquí le enviamos buenas ondas para, y le deseamos que se recupere para la próxima. También nuestro agradecimiento va para Ágora Sol Radio y Radio Guerrilla. Y por supuesto para el Centro Social Seco, que nos ha prestado sus instalaciones. Y a los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias, porque la radio tiene que ser escuchada. Sin vosotros, Radio Arganzuela no sería posible. Os esperamos en la siguiente emisión. Estad atentos a las redes sociales. Os iremos informando. Hasta pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, en Radio Arganzuela.